Hoy han llegado hasta los estudios de Infantes FM Javier, Félix y Pilar, que nos traen un montón de curiosidades y de cosas interesantes. Seguro que ellos mismos nos lo cuentan mejor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer programa del año 2010. Debido a las inclemencias del tiempo, no pudimos venir la semana pasada. Saludamos a todos aquellos a los que también les haya podido afectar. Somos los alumnos de PCPI de Informática y hemos venido a dar a conocer estos estudios, explicar en qué consisten y nuestras experiencias en él. Yo soy Javier, soy de Villahermosa. Yo soy Pilar, soy de Villanueva de los Infantes y estudio en el IES Ramón Giraldo. Yo soy Félix, soy de Montiel y estudio en el IES Ramón Giraldo. Vamos a comenzar con las noticias del centro de estos últimos días y cabe destacar que ya ha salido el plazo de admisión de alumnos para ESO y bachillerato. Los alumnos de sexto de primaria y los que quieran entrar en bachillerato, por ejemplo, los que están cursando cuarto de ESO, tienen que echar estos papeles y se pueden informar ya en la secretaría del centro. También os solemos contar las excursiones y actividades previstas y a finales de este mes, los alumnos de cuarto de ESO y algunos de primero de bachillerato se irán a Andorra a finales de mes. Segundo de bachillerato visitará el campus de Albacete para irse informando de las distintas carreras que pueden cursar. Y los de primero de bachillerato irán a Madrid a la feria de orientación llamada Aula el 25 de enero. Allí podrán informarse de todas las opciones que tienen para seguir cursando estudios o para acceder a la vida laboral. Queremos dedicar la canción Crónicas de una loca del barrio a nuestros compañeros de clase. Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando las duras verdades. La encontré con la mirada nublada. No atendía mi interés, parecía de cristal. La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya el destino que la dejó postrada allí. Viejo rincón de aquel patio solitario de un manicomio, el duro viento de un invierno gris mecía su pelo como la loca. Todos los días se ponía el mismo vestido que uno de sus hijos le compró hace años. Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría como las rocas. Pintaba cuadros, siempre tuvo el mar como referencia y motivaciones. Tenía en sus ojos ese brillo gris que te da una vida de un par de cojones. Cogió mi mano, me miró de frente e indirectamente me dijo al oído: sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasa los días. Me habló de soledad, no creía en el amor, era la infelicidad. La encontré, se reía sin querer de los hombres que seguían la doctrina de un querer. Sobas y lento me llevaste, amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio. Ilusionada te dio por jugar con una vieja casa llena de muñecas. En un libro viejo guardaba poemas que alguien tituloso y un triste avalorio. Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera. Con la mirada nula, atendía mi interés, parecía de cristal, la encontré, la guisa de vivir, maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí. Ahora empezamos nuestro tema del día, que es explicar qué son los estudios de PCPI. Una buena idea sería comenzar diciendo qué significan estas siglas, para que todos nos entendamos. Exactamente quieren decir Programa de Cualificación Profesional Inicial. Existen diferentes especialidades, es decir, diferentes profesiones en las que te puedes especializar, electrónica, peluquería, mecánica, y etcétera, etcétera. Porque podemos decir que hay tantas especialidades como profesiones. Lo malo es que no en todos los centros existen todas las especialidades. En el IES Ramón Giraldo nos cualifican para poder trabajar de auxiliar de restauración, que nos habilita como camarero en un restaurante. Por ejemplo, otra especialidad es auxiliar de oficina, que nos ofrece la posibilidad de trabajar en diferentes empresas haciendo labores administrativas, y la última, auxiliar de informática, que es la que nosotros cursamos, en la que nos enseñan a manejar un ordenador y saber arreglarlo, lo cual nos va a permitir también poder trabajar para distintos tipos de empresas o incluso particulares. Ahora, según esto que os hemos contado, os podéis preguntar, ¿quién cursa un PCPI? Bueno, pues son programas destinados a los alumnos de 16 años que no pueden conseguir el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Entonces, si os interesa, pueden hacerlo todos aquellos alumnos y alumnas que no hayan obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria y que tengan más de 16 años o que los cumplan antes del 31 de diciembre del año del inicio de la prueba. Entonces, la típica pregunta que surge y os podéis solucionar de antemano es: ¿puede acceder a los programas de cualificación profesional inicial alumnado menor de 16 años? Y la respuesta, tal y como me contestaron a mí, es sencilla. Sí, pero de manera excepcional, con 15 años, estando aún en un segundo de la ESO y habiendo repetido algún curso de dicha etapa. La gran ventaja de todo esto es que continúas estudiando, pero tienes muchas clases prácticas, con lo cual podemos decir que es más relajado. Y lo importante es que consigues un título. Mi madre no hace más que decirme lo importante que son los títulos hoy en día. Además, luego si te lo piensas, puedes seguir estudiando en lo que quieras. Javier nos va a contar exactamente en qué. ¿Se puede continuar estudiando algún ciclo formativo de grado medio? Aquí hay dos opciones. Si no terminas segundo de PCPI o estudias solo un año y no te dan el título, puedes acceder a grado medio tras pasar un examen, que se llama prueba de acceso. Si terminas segundo PCPI, obtienes el título de ESO y puedes acceder a grado medio directamente o empezar a trabajar. Hemos querido saber también distintas opiniones y le hicimos una entrevista a una chica que cursó PCPI, Belén Fernández Díaz, de Villanueva de los Infantes, que tiene 19 años. Le preguntamos en qué consiste un PCPI y contestó que para ella es una forma fácil de prepararte un poco para trabajar. Quisimos saber si ella cree que es útil un PCPI y nos dijo que para ella no ha sido demasiado útil. Ella continuó estudiando. También la preguntamos, ¿cómo fue su experiencia en el PCPI? Mala, porque no tuve ayudas. Otra pregunta fue, ¿resulta difícil promocionar o aprobar en un PCPI? Sí, pero la prueba de acceso no fue fácil porque no me ayudaron a prepararla. Nos contó también que, en realidad, estos estudios no eran lo que ella se esperaba, y por eso le preguntamos que por qué se matriculó entonces. Nos contó que no le gustaba estudiar demasiado. A la pregunta de si siguió estudiando después del programa o si ha trabajado, he seguido estudiando y trabajando. Ya que nosotros estamos estudiando, esto quisimos saber si cree que los contenidos han sido fáciles o difíciles. Y al menos nos dijo que fáciles, aunque también añadió que poco útiles. Este es un buen momento para hacer un descanso y escuchar la canción de Nelly Furtado, Manos al aire, que le queremos dedicar a los oyentes. hablando en alta voz, y eres mi corazón. Y yo tratando de escuchar, no me puedo explicar qué extraña sensación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad. Os hemos dado mucha información y creemos que ha sido de forma clara. Pero de todas formas, os vamos a poner una entrevista que le hicimos a la orientadora del centro, que nos ayude a resumir todo lo que os hemos contado. Hemos venido a hacer unas preguntas a la orientadora Carmen Plata. Hola, Carmen. Hola, buenos días. ¿Qué es un PCPI y qué opina de esta medida? Un PCPI es un programa que se ofrece a alumnos que han fracasado en los estudios de la ESO o tienen muchas posibilidades de abandonar, o han abandonado ya el centro y queremos que se incorporen otra vez a los estudios y logren sacarse alguna titulación para emplearse mejor. ¿Cuáles son los objetivos y cuáles de ellos se cubren en realidad? Los objetivos es que los alumnos se incorporen y no se vayan del sistema educativo y logren sacarse una titulación para poder luego acceder a otros estudios y trabajar. Eso se cubre dependiendo de la motivación de los alumnos, pues unas veces sí se cubre el objetivo y otras veces pues no se cubre el objetivo. Desde su punto, desde su posición como orientadora de un centro que imparte PCPI, ¿cree que es útil esta medida? Sí, es útil porque muchos alumnos si no abandonarían o estarían en las clases dando guerra y molestando a los compañeros porque están muy descolgados del currículum normal, y así ellos se sienten más motivados y en las clases también pues se logra una mayor participación. ¿En qué medida cree que son fructíferos los resultados de estos programas? son fructíferos. A lo mejor no de tanto en la medida que nosotros querríamos que fuera muy amplia, a lo mejor no se logra tanto, pero bueno, si de 10 recuperamos 5, pues está muy bien. En relación con su experiencia en el IES Ramón Giraldo, ¿cree que están cumpliendo las expectativas en dicho centro? La verdad es que sí, que lo que nos planteamos y se está consiguiendo que se apunte bastante gente a estos programas y que luego se mantenga un cupo suficiente para que los programas sigan adelante. En su opinión, ¿cree que los alumnos que se benefician del programa sacan el máximo rendimiento de él y se encuentran motivados? Eso ya depende de los mismos alumnos. Hay alumnos que sí se encuentran motivados, que sí le sacan provecho al programa, que logran su titulación de ESO, que luego se presentan a las pruebas de acceso de ciclo o bien pasan directamente a ciclos de grado medio. Y hay otros que no se motivan, entonces empiezan a abandonar y no aprovechan el programa. Pero no es por el programa en sí, sino porque ellos mismos se excluyen del programa. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que se proporciona satisfactoriamente de estos programas? El porcentaje de alumnos suele ser la mitad de los que empiezan el primer curso, llegan al segundo y de esos, pues casi todos luego suelen titular también. Porque ya una vez que se encuentran en el segundo curso, sí están muy, muy motivados y sí suelen titular, pero la mitad sí la perdemos. Debería ser menos, pero de momento no hemos logrado que eso ocurra. Finalmente, ¿cuál es la opinión que usted tiene de estos programas? Mi opinión es buena por eso, porque si hace que alumnos que han abandonado el sistema educativo o que van a fracasar en él, se vuelvan a meter en el sistema educativo, logren su titulación, logren seguir estudiando, por lo menos obtener el título mínimo para luego poder obtener trabajo. Depende mucho de la voluntariedad de los alumnos, pero con el esfuerzo de los profesores y la motivación de ellos, pues se va logrando que estos programas funcionen, con lo cual a mí me parece correcto y adecuado que sigan existiendo. Pues muchas gracias por su colaboración y su tiempo. Muchas gracias a vosotros. Así terminábamos nuestra sesión con nuestra voz en las ondas en esta jornada de lunes. Hoy es 18 de enero y tenemos con nosotros a los alumnos del PCPI de Auxiliar de Informática. Son Javier, Félix y Pilar, que han venido hasta aquí, hasta la radio, para conocer un poquito todo esto y para contarnos su experiencia. Pues a ver, contárnosla en primera persona. Por ejemplo, Pilar, ¿por qué te metiste en esto de Auxiliar de Informática? Pues no sé, me parecía una cosa distinta y quería probar. Además, ahora en el mundo en el que vivimos, sin las nuevas tecnologías, no podríamos hacer, vamos, ni la cuarta parte de las cosas que se hacen, no solo, por ejemplo, yo en mi trabajo, sino mucha gente en su trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que aprendéis en este tipo de formación, Félix? Las tecnologías del ordenador. Cómo manejar los programas, todo eso. Y también aprendéis cosas de hardware, ¿no? De arreglar, sí, y todo eso. Sí. Y, por ejemplo, no sé, entonces ya, si tengo yo algún problemilla por aquí, ¿eres capaz de venir y echarme una mano o qué? Seguramente. Seguramente, porque imagino que es una cosa que os gusta, no sé. Dime, Javier, a ver, cuando termines este ciclo, este programa, ¿en qué te gustaría trabajar? Pues no lo sé. ¿No lo sabes todavía? No. Bueno, pero el campo de la informática tiene infinidad de aplicaciones y además, como ya bien os decía la orientadora y vosotros mismos habéis estado diciendo, luego podéis, si os gusta, seguir con un grado medio también en el campo de la informática y un montón de cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y vuestro paso por aquí por la radio, ¿qué os ha parecido? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues a ver si es verdad que os gusta y que repetís. Y nada, yo también decirles a todos nuestros oyentes que, por ejemplo, el Centro de Educación de Personas Adultas ha sacado ahora un curso especial para jóvenes menores de 30 años de inglés, que es gratuito. Normalmente son cursos que valen 24 euros al mes. pues recordad que son gratuitos y que os podéis informar en el centro de adultos para menores de 30 años. Así que todos los que quieran formarse en inglés con una titulación que les sirve luego para opositar, es una oportunidad, yo creo. Son cursos a través del ordenador. Como veis, el ordenador ya casi es imprescindible tanto para formarse como para trabajar. Pues chicos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y nada, si queréis decir alguna cosa. No. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues son un poquito tímidos. Nosotros nos despedimos. Recordad que el lunes que viene vienen otros alumnos del instituto.